El día 17 se rubricó en Pyongyang el acuerdo sobre el intercambio y colaboración entre el Partido del Trabajo de Corea y el Partido del Trabajo de México. En su ceremonia participaron Ri Su-yong, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, y otros funcionarios por parte coreana, y por la otra, los miembros de la delegación del Partido Mexicano, con su dirigente nacional Alberto Anaya Gutiérrez a la cabeza. Ri Su-yong y Alberto firmaron el acuerdo.